La verdad es que tengo una mezcla de sentimientos, entre ellos nervios y mucha angustia, porque es volver a revivir todo lo que pasó ese día. La verdad es que me genera mucha tristeza tener que volver a revivir todo lo que pasó. La imputación de cada uno de ellos es la de Roque Aguirre, homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, y la de Mauricio Pereda es homicidio calificado por ensañamiento. Gracias a Dios sí se agravó la imputación de Roque Aguirre y ahora está imputado por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. De la justicia espero que actúen como realmente tiene que ser. Es algo que sostengo desde un primer momento. Nuestras expectativas son prisión perpetua para Aguirre y Pereda. Me parece que lo que hicieron no requiere una pena menor a eso. Sí o sí tiene que ser perpetua. Así que bueno, esperemos que todo salga bien y que a partir del jueves el alma de mi mamá pueda empezar a descansar en paz.